Misteriosamente, el lugar Estos cristianos de la parroquia San Francisco piden por mi intermedio el santo sacramento de la confirmación. ¿Tiene seguridad de que están suficientemente preparados y son dignos de recibir este santo sacramento? Ciertamente todos ellos están bautizados, han sido instruidos en la fe y se han venido preparando con sincero empeño. Creo que son dignos de recibir el sacramento del Espíritu Santo que confirmará su bautismo. En el nombre del Señor os aceptamos para la recepción de este sacramento admirable que os confirmará en la vida del Espíritu Santo que recibisteis en el bautismo. Con estas palabras hemos presentado, el Padre Alejandro ha presentado a aquellos que van a recibir la confirmación. Y a mí me toca hoy, en nombre del obispo, porque este no se encuentra, recibirlos y aceptarlos para este santo sacramento y después poder darles también la confirmación. Y decíamos hace un rato que paradójicamente, en el lugar donde el Señor celebró la última cena e instituyó el sacramento de la Eucaristía, en ese mismo lugar donde el Señor, expresando los sentimientos más profundos de su corazón, decía: he deseado comer esta Pascua con gran deseo con vosotros, en ese lugar donde los apóstoles, peleándose para ver quién era el mayor, quién era el más grande, quién tenía que sobresalir sobre los demás, recibieron el gesto profundo de Cristo, que era capaz de lavarles los pies, tarea de esclavo, y les decía con el ejemplo: así como ustedes me llaman el Señor y el Maestro, y verdaderamente lo soy, y les he lavado los pies, también tienen que lavarse los pies unos a otros, diciendo de alguna manera el gesto de aquel que es el más grande es ser el más pequeño en realidad. Y en ese lugar donde el Señor misteriosamente tomó el pan, pronunció las palabras: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, tomad y bebed, porque este es el cáliz de mi sangre. Y esas palabras, que eran capaz de decirle a un leproso: sé limpio, y ese leproso se curaba, que era capaz de decirle a la tormenta: cálmate, y la tormenta se calmaba, esa palabra del Señor transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y misteriosamente, en ese mismo lugar donde Él celebra la última cena, instituye el sacramento de la Eucaristía, 50 días después, los apóstoles, reunidos en oración con la Virgen Santísima, reciben del cielo el don del Espíritu Santo. ¡Qué misterio! Que en el mismo lugar el Señor instituya tres sacramentos: el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del sacerdocio y el sacramento de la confirmación. Y qué misterio que tantos años, tantos siglos después, hoy, en esta parroquia de Real del Padre, se den misteriosamente la unión de los mismos sacramentos. Hoy, un grupo de personas que a lo largo de esta misión se han ido preparando, recibirán algunos el sacramento de la comunión, de la Eucaristía por primera vez, y otros recibirán el sacramento de la confirmación. Y podemos decir que hoy esta parroquia es de alguna manera ese lugar misterioso donde Cristo se hace pan por nosotros y donde el Espíritu Santo desciende en forma de viento y de fuego para confirmar el corazón de muchos de nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo que van a recibir? Cuando uno dice quién es Cristo que van a recibir, es como más fácil de palpar, porque uno dice: bueno, está el pan, está el vino, yo voy a recibir eso que ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo, y parece como más palpable. Pero ¿quién es el Espíritu Santo que van a recibir muchos de nuestros hermanos en la confirmación? Y para poder entender quién es el Espíritu Santo, podemos usar justamente la imagen con la que aparece en la Escritura. Dice la Escritura que estando los apóstoles y la Virgen rezando, sintieron como un viento impetuoso que entró en el lugar, como un viento. Ustedes saben que la palabra hebrea que se usa para nombrar el Espíritu Santo, es la misma que se utiliza para nombrar al viento y para nombrar el aliento de vida que tiene el ser humano y todo ser viviente. Quiere decir, y Cristo lo comparaba, dice, así como el viento uno no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, así como uno no lo puede ver ni palpar con sus ojos al viento, pero sin embargo uno lo descubre por los efectos que tiene. Y así, si uno ve moverse los árboles, sabe que hay viento, de acuerdo hacia donde se mueven las ramas, sabe de dónde viene y hacia dónde va ese viento, pero si uno quisiera tomarlo con las manos al viento, no puede, se le escapa. Así como la respiración del ser humano es el signo de nuestra vida, y mientras hay respiración y mientras hay aliento, hay vida. De la misma manera, el Espíritu de Dios trabaja en el alma de cada uno como un viento. Muchas veces como un viento impetuoso que nos empuja interiormente a ser buenos. Muchas veces como una brisa muy suave donde hay que hacer silencio y acallar el mundo exterior para poder oírlo y descubrirlo. Pero ahí está el Espíritu como viento impetuoso, como brisa suave permanentemente trabajando en el alma para acercarnos a Dios. Si uno lee el Evangelio desde el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que es el gran protagonista de la vida de Cristo. En primer lugar, cuando el ángel se le aparece a la Virgen, le dice, el Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo que van a hacer de ti será santo. Es por obra del Espíritu Santo que Dios, Hijo, se hace hombre en el seno de María. Podemos decir que el Espíritu Santo fue como el gran artista que plasmó en el seno de la Virgen el corazón de Cristo. Y Cristo y la Virgen dándole su carne y el Espíritu Santo conformando esa carne para hacerlo a Cristo, en la unión de los dos se forma Cristo. Más adelante, el Señor va a ir hacia donde está Juan Bautista, bautizando ese bautismo de arrepentimiento, y cuando se sumerja en el agua y salga de esa agua, vendrá el Espíritu en forma de paloma sobre Cristo, y desde el cielo se escuchará la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mi predilección, escúchenlo. Pero es el Espíritu Santo el que señala, de alguna manera, que este es el ungido del Señor, que este es el Mesías, que este es alguien mucho más que todos los que habían pasado por el bautismo de Juan Bautista. Inmediatamente el Evangelio de San Mateo nos dice que es el Espíritu el que impulsa a Cristo al desierto para ser tentado por el otro espíritu, el espíritu del mal. Y Cristo, impulsado por el Espíritu de Dios, vence en las tres tentaciones de todos los hombres y de todos los siglos al espíritu del mal y venciéndolo nos da la salvación, la redención y la esperanza en medio de las tentaciones. Es el Espíritu de Dios el que guía a Cristo en toda su vida, y es el Espíritu de Dios el que Cristo en la última cena promete a los apóstoles y a los discípulos para fortalecerlos en la fe y para poder dar testimonio de Él. Es el Espíritu de Dios el que desciende en Pentecostés sobre la Virgen y los apóstoles para hacerlos pasar de hombres temerosos en hombres valientes. Y es el Espíritu de Dios el que penetra en el corazón de Pedro, lo hace salir hacia el balcón donde estaban en el lugar del cenáculo, predicarle a toda la gente de Jerusalén, y ese día dice que por la palabra de Pedro se convirtieron y se hicieron bautizar 3.000 personas. Ese Espíritu de Dios es el que hoy van a recibir en el sacramento de la confirmación. Cuando el sacerdote unja su mano en el santo crisma, que es ese aceite mezclado con perfume que bendice el obispo para el Jueves Santo, en el transcurso de la Semana Santa, lo ponga en la frente de cada uno de ustedes y diciéndoles el nombre diga: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En el corazón de ustedes entrará ese viento impetuoso que entró en el cenáculo el día de Pentecostés y los transformará. Y los transformará realmente, claro, no sentiremos el viento, no veremos las llamas de fuego, pero verdaderamente en el corazón y en el alma de ustedes recibirán el mismo efecto que recibieron los apóstoles aquel día. Y desde hoy serán, como dice el Catecismo, testigos de Cristo en todo el mundo, soldados de Cristo en todo el mundo. Serán cristianos maduros en la fe, serán capaces de dar testimonio de Cristo a todos los hombres. Y así como el Señor en el Evangelio de hoy decía, tomando y haciendo propia la profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción, ustedes hoy serán capaces de decir las mismas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Y podrán decir, como dijo Cristo, Él me envió, los envía hoy Cristo. ¿A qué? A evangelizar a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. La vivencia profunda de Cristo en el corazón de todos ustedes tendrá que ser capaz de contagiar a todos los hombres. Si uno preguntara, ¿cuál fue la fuerza que durante estas 3 semanas impulsó a este grupo de seminaristas en pleno mes de enero, caluroso, a ir con sus sotanas, a visitarlos a cada uno de ustedes? ¿Cuál fue la fuerza que los impulsó a predicarles la palabra de Dios? ¿Cuál fue la fuerza que los impulsó para que cada uno de ustedes pudiese reencontrarse con Jesús y con Cristo? Uno tendría que decir, es la fuerza del Espíritu Santo, que fue capaz de cautivar el corazón de estos 17 jóvenes para transmitir la palabra de Dios. Y ustedes lo veían pasar por la calle, jóvenes como otros, pero sin embargo, con un corazón cautivado de Cristo, enamorado de Cristo, para poder, a pesar de las dificultades, predicar esa palabra y tratar de llegar a gente que no conocía en absoluto para que esas personas se acercasen a Dios y se acercasen a Cristo. Esa misma fuerza del Espíritu fue la que impulsó y penetró en el corazón de ustedes para que les hiciesen caso a las palabras de ellos y hoy se encuentren aquí en la iglesia para celebrar estos sacramentos. El Espíritu Santo, que no se ve, que nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va, fue el que trabajó a lo largo de todos estos días de misión. No fue ni fulano, ni mengano, ni el padre Rubén que predicó, ni el padre Fermín, ni el padre Alejandro que trabajó como nunca, hermosamente. Ninguno de ellos fue el que fue capaz de llevar adelante la misión. Fue el Espíritu Santo que penetró en el corazón de todos nosotros y que nos dejamos guiar, mal o bien, por ese Espíritu, para que el fruto de la misión pudiese contemplarse hoy aquí en esta iglesia con tantos que van a recibir la comunión y la confirmación. Ya sabemos dónde está la ayuda, ya sabemos quién es el que trabaja, el Espíritu Santo. Y también hemos conocido a lo largo de esta misión dónde ese Espíritu Santo se plasma de la mejor manera para ayudarnos a llegar a Cristo. Y ese Espíritu Santo se plasma de la mejor manera con una obra hermosísima para llegar a Cristo en la Virgen María. A lo largo de los misterios y de la contemplación de los misterios del Rosario hemos aprendido a contemplar a la Virgen y hemos aprendido que para darle la mano a la Virgen tenemos que tomar el Rosario. Y podríamos decir que cada vez que tomamos el Rosario con nuestras manos y lo desgranamos a través del Ave María, nos aferramos a la mano de la Virgen. Podemos decir que cada vez que tomamos el rosario y lo desgranamos con el Ave María, la Virgen con su manto nos cubre y nos protege de todo mal. Y si alguna tentación, alguna acechanza, alguna tristeza o algún dolor se cierne sobre nuestra vida, es ella, que con su voz poderosa y su consuelo poderoso nos ayuda a superarla y a evitar todo mal. Hemos aprendido que a través del rezo del rosario, ese rosario es la escalera que nos lleva al cielo. Hemos aprendido que el rosario y la Virgen nos llevan a Dios y a Cristo. Y podemos decir, como decía Juan Pablo II, al terminar su carta apostólica sobre el rosario el 16 de octubre del año 2002 y hacía suyas unas palabras del Beato Longo, podemos terminar esta misión y este día y esta predicación con aquello del Papa que dice: oh rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti será el último beso de la vida que se apaga, y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina del Rosario, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre en la tierra y en el cielo. Que estas palabras del Papa nos acompañen. Yo quisiera dejárselos esto grabado, no en nuestras mentes, sino en el corazón. Que verdaderamente el Rosario de la Virgen sea el seguro refugio y el consuelo de nuestro corazón y de nuestra alma, y que al llegar al final de nuestra vida, ese dulce rosario, esa dulce cadena, como la llama el Papa, sea aquello que la Virgen nos aferre y nos haga llegar hasta Jesús, nuestro Redentor. Ave María Purísima.